fiesta el amor. ¿Para dónde corrió? Te lo llevaste quizás a donde, lejos de mi alma. Y ahora que en mi pecho se esconde un sufrimiento que mucho me mata. La vida nos deja con rencores cuando nos maltrata. Si le cura los dolores cuando son del alma. Y tú me diste el alma dejándome así. No te importó que tanto te quisiera yo. ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor. ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor. Y cuando he querido pasar un rato más alegre con alguna dama, entonces si me dan lo que yo he de buscar, entonces cuando a mí me amas. Y cuando he querido pasar un rato más alegre con alguna dama, entonces si me dan lo que yo he de buscar, entonces cuando a mí me amas. Tú decías que me amabas, que siempre serías mía. Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas y nunca me querías. Oye, traidora, a pesar de todo te sigo queriendo. No voy a mirar, voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida. Yo sé que tú no has podido darme, sé que lo encontraré algún día. Que uno no debe afanarse por tener lo que un hombre es más lindo. De pronto Dios suele mandarle lo más lindo que nunca hayas visto. Y me desesperé yo por tener tu amor, y aprendí a rogar como nadie sabe hacer. Pero como a ninguno lo abandona Dios, hay quien quita que le mande un mejor querer. Pero como a ninguno lo abandona Dios, hay quien quita que le mande un mejor querer. ¿Quién va a seguir atrás de alguien que solo da tristeza a mi pobre alma? Ya no te ruego más ni te querré jamás cuando me digas que me amas. ¿Quién va a seguir atrás de alguien que solo da tristeza a mi pobre alma? Ya no te ruego más ni te querré jamás cuando me digas que me amas. Que me amabas, que siempre serías mía. Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas, que siempre serías mía. Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas, que siempre serías mía.